Soma, la literatura y el metal como placer absoluto, con Salva Arteaga. Rock entre amigos. Bienvenidos a Rock entre amigos, bienvenidos a Soma, una sección de REA que une la literatura y el metal y que inauguramos hace ya unos meses con especiales sobre el libro de Bram Stoker Drácula y otro sobre la influencia en el metal del poema Danse Macabre de Henri Casalis, y que te invito a que escuches si aún no lo has hecho. Hoy seguimos en Soma por la senda que tomamos con Danse Macabre y volvemos a tratar la poesía, pero en este caso vamos a ver diferentes poemas que se han llevado al metal por distintas bandas. Poemas que en algunos casos se han directamente musicalizado, es decir, respetando el texto exactamente como el autor lo compuso, y en otros casos haciendo interpretaciones o adaptaciones de esos poemas. Incluso a veces, y esto es una tercera vía, mezclando las dos, es decir, intercalando el texto original con la adaptación que le hizo la banda. Evidentemente hay muchísimas obras metaleras inspiradas de una manera u otra en poemas, así que he decidido dividir este podcast en dos partes para de esa manera poder poner la mayor cantidad de ejemplos. Nos metemos de lleno en el contenido y lo hacemos desde España y además con uno de los poemas más conocidos, La canción del pirata. Este poema fue escrito por José de Espronceda y publicado por primera vez en la revista El Artista en 1835. José Espronceda es uno de los máximos exponentes de la poesía del romanticismo español y este, uno de sus poemas más famosos, si no el más. La historia habla de un pirata, temido en buena parte del mundo y quien comparte muchos de los tópicos del romanticismo. El personaje del pirata es bastante típico del movimiento romántico y en él se exalta a una persona que vive al margen de la sociedad, despreciando las convenciones y los bienes materiales. Este tiene como máximo ideal la libertad. Para algunos estudiosos, la canción del pirata se inspira en Le Chant des Pirates de 1827, un poema del francés Louis Marie Fontaine. Esta ideología romántica está presente en toda la obra, es decir, el canto a la libertad, el rechazo de la sociedad del momento, la rebeldía, el orgullo de independencia, desprecio a las normas, a las leyes, pero también aparece en la descripción de elementos y también del paisaje, como la presencia de la luna, del viento, esa atmósfera de misterio, conjuntando perfectamente el estado de la naturaleza, en este caso el mar, con el carácter del protagonista, que es bravo y fuerte. En el año 2000, los españoles Tierra Santa publicaban su tercer disco, y hasta ese momento el mejor, titulado Tierra de Leyenda. En él había una canción dividida en dos partes, titulada precisamente La canción del pirata. Lo que hizo Tierra Santa fue coger el texto íntegro y literal y ponerle música. Bueno, a ver, si nos ponemos un poco tiquismiquis, diremos que la letra es exactamente igual que el poema, excepto que cambia una preposición y añade un artículo en algún momento. Pero bueno, eso es ponernos demasiado exquisitos y no es la cuestión. La música sí que encaja perfectamente con el poema y particularmente a mí me gusta mucho el inicio de la segunda parte con el verso de A la voz de barco viene y que nos acompaña muy suave como si estuviéramos en el mar hasta llegar a explotar con él y el rugir de los cañones. Me parece una parte magnífica. En 2010, los madrileños Dartmoor también hicieron una versión de La canción del pirata. Esta la hicieron en su álbum Ancestral Romance, que por cierto es la única canción cantada en ese disco en español. Como curiosidad, hay que decir que mucho antes, en los años 80, hubo una versión que sirvió de sintonía del programa de radio Emisión Pirata. Esa sintonía del programa fue compuesta por los gallegos Lancelot y pertenecía a su álbum Desde la Grada de 1989. Por cierto, que Lancelot era la banda del que fue batería de Los Suaves, Carlos Costoya, quien grabó el primer disco de Los Suaves en el año 82, titulado Esta vida me va a matar. Y mi furia es de temer en la... expresas, yo divido lo cogido por igual. Solo quiero por riqueza la belleza sin rival. Sentenciado estoy a muerte, yo me río, no me abandone la suerte. Y al mismo que me condena, colgaré de alguna antena, quizá en su propio navío. Y si caigo, que es la vida, por perdida ya la di. Cuando el yugo del esclavo, como un bravo sacudí. Aquilones, el estrépito y temblor de los cables sacudidos del negro mar, los bramidos y el rugir de mis cañones y del trueno son violento y del viento al rebramar. Yo me duermo sosegado, Vamos ahora con uno de los poemas más famosos del gran periodo de la poesía alemana y que de hecho aún todavía es parte importante en las clases en las escuelas alemanas a día de hoy. Estamos hablando del Rey Erl, del poeta alemán Johann Wolfgang von Goethe. El modelo en el que se inspiró Goethe parece ser que viene de un poema danés que habla de algo así como de un espíritu maligno llamado Erlkönig, que podría venir a traducirse algo así como el rey elfo. Cuenta la historia de un padre que lleva a su hijo en caballo por el bosque. El inicio del poema dice algo así: ¿quién cabalga tan tarde a través de la noche y el viento? Es un padre con su hijo, tiene al pequeño en su brazo, lo lleva seguro, lo mantiene caliente. Este poema se desarrolla una noche tormentosa, bastante desagradable, y el niño, mientras va en el caballo, cree ver en la oscuridad la figura del rey Erl, de ese rey elfo, y tiene miedo. El padre calma a su hijo, pero la figura fantasmagórica no deja ir al niño y con bonitas y sugerentes palabras le pide que venga con él. La figura se vuelve cada vez más amenazante y el hijo reacciona ya con pánico. Cuando el Erlkönig finalmente quiere apoderarse del niño, el padre lo sujeta con fuerza hasta que logran escapar. Pero en ese momento ya es tarde y el niño está muerto en sus brazos. El poema finaliza de esta manera: el rey de los elfos me ha hecho daño. El padre, horrorizado, cabalga veloz. Lleva en sus brazos al niño que gime. Llega a la casa exhausto. En sus brazos el niño estaba muerto. La canción que vamos a escuchar cambia al niño y al padre en ese caballo por un padre y un hijo en un avión, y al Erlkönig por el rey de todos los vientos. Pero la base de la canción y del poema es similar, con ese algo, ese rey elfo intentando llevarse al niño y este muriendo al final en brazos de su padre, aunque la muerte en la canción es un poco más morbosa, pues es el padre, con la intención de protegerlo, quien lo abraza tan fuerte que acaba asfixiándolo y matándolo. La canción, como no podía ser de otra manera, es compuesta por una banda alemana, probablemente de las más populares de la actualidad, aunque yo reconozco que a mí no es una banda que especialmente me guste. Hablo de Rammstein. La canción lleva por título Dalai Lama y fue terminada primero como una instrumental y durante esas grabaciones de uno de los quizás más populares, más famosos y mejores para muchos discos de Rammstein, el Reiser Reiser. La letra de la canción tardó mucho más en terminarse, de hecho fue la última de todo el disco en tener letra y estuvo incluso a punto de ser eliminada del disco. Dalai Lama era en realidad el título provisional de Flussgangs, pero la banda decidió utilizar el título provisional, el de Dalai Lama, y lo dejaron así. A priori parece que no tiene nada que ver, pero fue la decisión que tuvo la banda. Escuchamos este tema de Rammstein sobre el poema de Wolfgang von Goethe. Ein Flugzeug liegt im Abendwind. An Bord ist auch ein Mann mit Kind. Sie sitzen sicher, sitzen warm und gehen so dem Schlaf ins Garn. In drei Stunden sind sie da zum Wiegenfeste der Mama. Die Sicht ist gut, der Himmel. Vamos ahora precisamente con una banda que nombrábamos anteriormente, Dartmoor, que también hicieron su versión de la canción del Pirata de Espronceda, como dijimos en el álbum Ancestral Romance. En ese mismo disco aparece Mio Cid, otro de los grandes poemas de la historia de la literatura española. En este caso, el tema de Dartmoor cuenta la leyenda de cuando el Cid ganó una batalla después de muerto. No hay nada realmente que confirme que esto sucedió de verdad, pero la verdad que queda bastante, bastante guay dentro de la mitología y el mito del Mio Cid. Esta historia cuenta el momento en el que ya el Cid había muerto, pero sus enemigos no lo sabían. Y en una de las batallas, la tropa, el ejército con el que estaba el Cid, pues decide subirlo al caballo, a su caballo de toda la vida, a Babieca, y ponerle de una manera que pareciera que estaba cabalgando por sí mismo el propio Cid, es decir, que no estaba muerto. Cuando sus enemigos, los musulmanes, lo vieron, pues como lo temían tanto, dieron media vuelta y desaparecieron. Y de ahí se dice siempre que el Cid ganó esa batalla, incluso después de muerto. Esto, como digo, forma parte de la leyenda, como otras que se cuenta, como por ejemplo el juramento de Santa Gadea, que tampoco es algo que se tenga certeza de que ocurrió o no. Porque básicamente sabemos muy poco del Cid, sabemos algunas cosas, pero la mayoría de las cosas que sabemos vienen de ese poema épico, del Cantar del Mio Cid, pero que está escrito casi 100 años después de la muerte de Rodrigo Díaz de Vivar, que era como se llamaba realmente. En 2023, por cierto, Dartmoor hicieron una nueva versión, esta vez cantada en español, y aunque la grabaron de nuevo, musicalmente no cambia en esencia. Lo que sí cambia es la letra, que no es una traducción del tema que vamos a escuchar, del primer tema que vamos a escuchar, sino de una adaptación nueva a esa historia, a ese mito del Mio Cid. Un personaje que ha sido llevado al metal por muchas bandas, tanto española como extranjera, tanto en español como en otros idiomas. Es el caso de, por ejemplo, Avalanche, que en Llanto de un Héroe sacaba un tema dedicado al Cid. Por supuesto, Tierra Santa, en el segundo trabajo, en Legendario, los alemanes Metallium, o una banda polaca de power metal llamado Eagle the White, que también habla de el Mio Cid en una de sus canciones. Nosotros vamos a escuchar, como dije, la primera de las versiones que hizo Dartmoor, la que está escrita en inglés y la que aparecía en ese álbum titulado Ancestral Romance. We'll be right back. es como un rayo batallador. Su alma es una fuente de luz, bajo la luna o bajo la cruz. Cabalga yerto y gana la lid, después de muerto, oh, mi Ocid. Después de muerto, oh, mi Ocid. Comencemos por el principio, es decir, por el mito. El mito conocido como la cacería salvaje, un mito presente en el folclore de gran parte de Europa y que básicamente cuenta como un grupo fantasmal o sobrenatural vestidos con ropas para ir a cazar. Esos cazadores eran muchas veces muertos o perros fantasmales y a veces incluso elfos, y que están comandados por una figura mitológica, recorrían furioso los cielos. Se supone que ese mito era una forma más o menos de explicar cómo se producían las tormentas. Pero ser testigo de una cacería salvaje era visto como un presagio de alguna catástrofe que estaba a punto de suceder, o también se creía que quienes se cruzaran con esa cacería podían ser incluso arrastrados al inframundo. El poeta irlandés William Butler Yeats se basó en esta cacería salvaje para escribir The Hunting of the Sea, el poema que abre su colección inspirada en el folclore fantástico de Irlanda y que tituló The Celtic Twilight entre 1893 y 1903. En The Hunting of Sail, Yeats se basa en la leyenda irlandesa para sugerir el paisaje mitológico de su tierra y de su cultura. Por cierto, que eso de Sid es la palabra que muchas de las personas de la Irlanda más clásica usaban para describir a las hadas o a criaturas mitológicas. Y además, es una palabra gaélica para nombrar el viento. Yeats introduce inmediatamente un lugar concreto de Irlanda, Knock Naera, una gran colina en su ciudad natal de Sligo, para ubicar el poema y fundamentar la descripción que sigue en su entorno auténticamente irlandés. El anfitrión proviene de Knock Naera y cabalga sobre la tumba de Col na Bare. La mención de Col na Bare se basa en otra famosa leyenda irlandesa, la de un hada que buscó el lago más profundo posible para ahogarse y poner fin a su vida. Como ocurre en las obras y canciones anteriores, una banda del mismo país que el poeta es quien le pondrá música a este poema. Los irlandeses Primordial, la banda de Dublín, exactamente igual que el propio Yeats, en su cuarto álbum de estudio del año 2002 titulado Storm Before Calm, se hace eco de este poema y lo lleva a su terreno musical bajo el mismo título que tenía el poema. Y al igual que Tierra Santa hicieron con la canción del pirata, Primordial canta letra por letra el poema de Yeats, aunque casi podríamos decir que el tema no está cantado, sino más bien recitado, algo que por otro lado también es habitual en muchas de las canciones de la banda. Tanto el poema como la canción hace referencia no solo al mito de la cacería salvaje, sino a los otros nombrados antes. Y comienza así. El anfitrión viaja desde Knock Naera y sobre las tumbas de Col na Bare, Caolte sacudiendo su caballo ardiente, y Niam llama, vete, vacía tu corazón de su sueño mortal. Thank you. winds awaken, the leaves whirl round. Our cheeks are pale, our hair is unbound. Our breasts are heaving, our eyes are agleam. Our arms are waving, our limbs are apart. And if any gaze on our rushing band, we come between him and the deed of his hand. We come between him and the hope of his heart. The host is rushing, 'twixt night and day. And where is there hope or deed of despair? Quilcha tossing his burning hair. And Neith calling, away, come away. In Flanders Fields es un poema escrito por el soldado, médico y poeta canadiense John McCrae. McCrae escribió el poema en 1915 como un homenaje a los que murieron en la batalla de la Primera Guerra Mundial librada en la región de Bélgica conocida como Ypres. El propio McCrae trató a muchos de los soldados heridos en esa batalla y quedó particularmente conmovido por la muerte de un amigo cercano, Alexis Helmer. El poema describe la tragedia de la muerte de los soldados, así como la belleza natural que rodea sus tumbas en la que crecen multitudes de amapolas. De hecho, el año pasado yo estuve por esa zona visitando muchos de los cementerios e incluso donde el propio McCrae atendió a sus compañeros y se veían muchísimas amapolas florecidas. Las primeras líneas de ese poema se refiere precisamente a esas amapolas que crecen entre las tumbas de las víctimas de la guerra en esa región del frente occidental. En los campos de Flandes soplan las amapolas, entre las cruces, fila tras fila. Y es que después de los combates de la Primera Guerra Mundial, un mar de amapolas rojas brillantes florecieron entre esas líneas, entre las trincheras y las tierras donde combatían en esa zona de Bélgica. Desde entonces se han utilizado en los países de la Commonwealth el llamado Día del Recuerdo, el símbolo de la amapola. Que por cierto, en la Premier League, la liga inglesa, se da que todos los árbitros y todos los equipos y entrenadores llevan una amapola en sus camisetas ese día. Y, ¡oh, casualidad! Una banda británica es quien homenajea el poema de un poeta británico. Otra vez más, la banda barriendo para casa. Judas Priest, en su penúltimo y grandísimo disco Firepower, cierra de manera magistral el trabajo con Sea of Red, el mar de rojo. Un tema que comienza como una dulce balada hasta convertirse en un medio tiempo con mucha potencia. In Flanders Fields fue un poema que conoció Rob Halford cuando era niño y que desde hacía mucho quería llevar a Judas Priest. El propio Halford comentaba esto. Es sorprendente como a veces los mensajes tardan una eternidad. Igual me ocurrió con Loch Ness, el tema que tuve una idea durante casi 25 años antes de que se hiciera realidad en el álbum Angel of Retribution. Por cierto, que ese tema cierra también el disco de 2005, al igual que en Firepower, este Sea of Red. As they are. vamos ahora a Francia para leer a uno de los grandes poetas de todos los tiempos, Charles Baudelaire. Esta noche la luna sueña más perezosamente, además de una belleza sobre muchos cojines, con una mano distraída y ligera acaricia, antes de dormirse, el contorno de sus pechos. Este poema, su significado real no está del todo claro. Para muchos simplemente Baudelaire transmite el poder de la naturaleza, para otros es una metáfora con la que transmite una sensación de incomunicación, e incluso algunos estudiosos ven en la luna una imagen de los sentimientos del propio narrador. Lo que está claro es que esto es lo magnífico de la poesía, que puede transmitir y sugerir diferentes interpretaciones, como es en este caso en el poema Tristesse de la Lune. El 1 de junio de 1987, los suizos Celtic Frost sacaban su segundo trabajo discográfico, Into the Pandemonium, a través de Noise Records. En el vinilo solo aparecería la versión en inglés de este tema, bajo el título de Sorrow of the Moon, que reproduce el poema con la traducción que hizo la escritora y traductora inglesa Joanna Richardson. Lo curioso es que Noise sacaba ese mismo día la versión en cassette, donde se incluía este poema, pero con la versión en francés solamente y no la de inglés. Una versión en francés que, además de tener un estilo musical diferente a la de inglés, estaba además cantada, o más bien recitada, por Manu Moa, vocalista de una banda de un estilo que podríamos denominar dark gothic o algo así, suiza, de ese momento, que desapareció unos pocos años después. Avec plus de paresse, ainsi qu'une beauté sur de nombreux coussins, qui d'une main discrète et légère caresse, avant de s'endormir, le contour de ses seins. Por lo tanto, tendríamos las versiones en inglés y en francés en formatos diferentes. No será hasta unos 6 meses después cuando, en formato CD, Noise publicará ambas versiones, tanto la de francés y como la de inglés, inmediatamente seguidas. Pero, como última curiosidad, Combat Records, quien se encargaba en Estados Unidos de las producciones de Noise, publicaba el CD con dos versiones, pero con la versión en francés en la pista 4 y la versión en inglés en la pista 9. No será ya hasta el año 2017 cuando aparezca en un disco doble con las dos versiones en vinilo, con la versión francesa otra vez en el corte 4, pero la versión inglesa más atrasada, en el corte 11, el cual habría el segundo vinilo. La inglesa, la que canta Tom G. Warrior, es una versión fiel 100% al poema original, con el lógico inconveniente de que este está en francés y la canción está en inglés, pero ambas dicen exactamente lo mismo, incluso respetando las estrofas y el número de versos que tiene el poema. Oh. Y por supuesto no podía terminar esta primera parte del Soma dedicado a la poesía con el poema que me dio la idea de preparar estos dos especiales, The Rime of the Ancient Mariner de Samuel Taylor Coleridge. The Rime of the Ancient Mariner es un poema épico, cuenta con 7 partes y innumerables versos, escrito, como digo, por el poeta Samuel Taylor Coleridge en 1798, lo que nos lleva a la etapa del romanticismo. Relata la aventura de un marinero. De hecho, el poema se inicia con ese marinero que detiene a un hombre que va a una boda y le pide que escuche una historia. Esta historia que le va a contar empieza con la salida del barco hasta que pronto se ven envueltos en una gran tormenta. El barco es llevado hacia el sur y es cuando todos ven a un albatros que los empieza a guiar para precisamente sacarlos de esa tormenta. Pero de repente, y sin motivo alguno, ese marinero dispara al ave y la mata. Una vez que consiguen salir de la tormenta, el barco se dirige hacia el norte, pero casi sin viento, navega a la deriva y sufre una gran escasez tanto de agua como de comida. La tripulación sigue mostrando su ira, su cabreo, su rabia hacia ese marinero, y lo castiga haciéndole llevar en el cuello al albatros muerto como una señal de culpa. Más adelante, el barco tiene un encuentro fantasmal con la muerte, nombrada en el poema como Life in Death, la vida en muerte. El castigo que le impone esta vida en muerte, es ver a toda la tripulación morir, hasta que este marinero cambia de actitud y comienza a respetar y amar a todas las criaturas del mar que encuentra. Entonces, el albatros que colgaba de su cuello cae y queda libre por fin de esa maldición. Pronto es rescatado y llevado a tierra, con la penitencia de por vida de relatar su historia donde quiera que vaya. Vemos en el poema referencias a esa ideología romántica que ya hemos visto en algunos de los poemas que hemos tratado en esta primera parte, como es la fuerza de la naturaleza o ese impulso de desafiar precisamente a elementos de la naturaleza, en este caso la muerte del albatros, o a partir de un pecado como llega la desgracia humana. La canción, que evidentemente todo el mundo sabe de quién es, de Iron Maiden, cierra uno de los mejores discos de la banda, el Power Slave, aparecido en 1984, en la década donde se encumbró la banda y donde están, para la gran mayoría, los mejores trabajos de los ingleses. Este tema, The Rime of the Ancient Mariner, pues llevaba el mismo título que el poema de Coleridge y es una canción de casi 14 minutos y de hecho era la canción más larga escrita por la banda prácticamente en 31 años, hasta que en 2015 la superó Empire of the Cloud, del disco de Book of Soul, que duraba pues rondando los 18 minutos, 19 minutos. La canción no toma, como en otras que hemos visto aquí, el poema y le agrega música, sino que es una adaptación de este. Steve Harris fue el compositor y sí es muy fiel a lo que Coleridge escribió, e incluso hay algún momento en que sí reproduce el poema literalmente, cuando narra en dos estrofas cómo el barco queda sin vientos y no se puede mover, corriendo el peligro de morir de hambre y de sed. Día tras día, nos quedamos estancados, ni respiramos ni nos movemos, tan inactivos como un barco pintado sobre un océano pintado. Agua, agua por todas partes, y todas las tablas se encogieron. Agua, agua por todas las partes, ni una gota para beber. Justo después de esta estrofa es el momento en que la música para y se empiezan a oír crujir las tablas del barco, mientras vuelven a escucharse algunos versos del poema en la voz del marinero. A partir de aquí la música vuelve a sonar y el marinero debe cumplir su castigo de por vida. Vamos, una maravilla de poema y una maravilla de Iron Maiden. Así terminamos esta primera parte de Soma, dedicado a la poesía, como mismo la comenzamos, con un poema épico del periodo romántico y con un marinero como protagonista. Si has llegado al final, espero que te haya gustado. Si es así, comparte este podcast con la gente que le pueda interesar también. Y nos vemos en la segunda parte de este especial de poesía, con una nueva dosis de literatura y metal, con un nuevo Soma. ¡Adiós! Trust.